Bueno, compañeros, les comparto que el día 28 de septiembre se llevó a cabo mi audiencia final. Compañeros de diversos colectivos hicieron el esfuerzo para trasladarse en caravana de la Ciudad de México, primero hacia la ciudad de Oaxaca, el día 27, al Tribunal Superior de Justicia del Estado, junto con los otros abogados, para exigir una sentencia imparcial, pronta y expedita, apegada a derecho. Después, el día 28, hicieron el recorrido hacia el juzgado mixto de Huautla de Jiménez, esto en la Sierra Mazateca, para estar presentes en la audiencia final, porque se suponía que estaría presente. Sin embargo, ese día no me excarcelaron y el pretexto del secretario de Acuerdos fue que se le olvidó enviar la hoja de excarcelación. En la audiencia final estuvieron también presentes compañeros solidarios, así como familiares y amigos de los presos y personas de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán. En todo momento exigieron pues la libertad de nuestros compañeros y mía también. Después de la audiencia final, iniciando el mes de octubre, decidí iniciar una huelga de hambre a la que le nombramos Huelga por la Libertad y Hambre por la Verdad, y que inició el día 19 de octubre. A partir de ese día dejé de consumir alimentos, solo miel y agua bebí. Justo el día 26 de octubre, 8 días después, llegó al penal personal del Poder Judicial del Estado para observar el estado de mi salud, puesto que ya llevaba 8 días y mi estado empezaba a deteriorarse. De principio a fin, su finalidad era que yo levantara la huelga de hambre, pedimento al cual me negué siempre, y les comenté que mi protesta era pues de manera pacífica y por algo que creía y estaba seguro y convencido de que era justo, que me regresaran mi libertad. Mas sin embargo, ese día por la tarde me llegaron a notificar mi sentencia condenatoria de 50 años. En un primero pues fue irrisorio, porque sabemos que es por consigna y es por justo un capricho de los políticos, porque en ningún momento nos hemos callado y les hemos exigido la libertad. Ha sido una situación muy difícil soportar toda esta humillación. Siento demasiada impotencia, pero también mucha rabia. Y créanme que mi mirada está lúcida para seguir resistiendo. Hasta el momento, se supone que después de la sentencia, 15 días tienen que transcurrir para que envíen los expedientes y las copias al Tribunal Superior del Estado, para que nosotros podamos, o los abogados puedan llevar los alegatos de la apelación. Es el momento, estamos a 13 de diciembre y es el momento en que el juez no envía las copias al tribunal para que nosotros podamos pues defendernos ante esta sentencia, ¿no? Mas sin embargo, pues tenemos la certeza, la claridad de que seguiremos resistiendo. En los próximos meses estamos pensando pues en realizar y proponer, hacer unas propuestas para movilización con los compas solidarios, hacer una campaña también para hacer llamadas al tribunal para que pues nos regresen la libertad que nos han arrebatado. Pues seguimos en espera de que nos envíen o de que envíen los documentos. Estamos también pues sintiendo pues demasiada impotencia porque no podemos hacer nada al respecto más que pues esperar hasta el momento, ¿no? Y pues en otro momento esperamos que exijamos pues la libertad, ¿no? De nuestros compañeros también que están presos en Mezcotel y la mía que está aquí en Cuicatlán donde me encuentro, ¿no? Bueno, creo que ustedes al igual que yo tratamos e intentamos y buscamos la forma de salir y escapar de la realidad impuesta de esta asquerosa sociedad de Estado mecanizada, rastreando el trasfondo de su esencia para poderla derrumbar, claro, pero es demasiado complicado justo tenemos que iniciar, creo, con las barreras y los muros que nosotros mismos cimentamos en nuestras relaciones afectivas, en nuestra mente, en la resistencia, en nuestras vidas. Debemos liberar primero nuestros propios monstruos, nuestros prejuicios, rascar y encontrar una verdadera libertad en plenitud. Y bueno, pues muchas gracias, compañeros.